Floristería. Para un servicio. ¿Ustedes tienen domicilio? Sí, claro. ¿Para dónde sería? Aquí mismo en Cartagena. Ustedes venden corona, me imagino, ¿no? Corona para funeral. Ah, sí, claro, tenemos todo tipo de coronas. Yo necesito una corona. Tenemos ¿cuál? De 350 mil pesos hasta 350 mil pesos. La de 350, es grande, ¿no? Es grande. Sí, es grande y viene incluido ahí mismo el servicio de transporte y la cinta. La cinta pues puede decir lo que usted quiera decir al fallecido. En la cinta yo puedo poner un mensaje. Sí, claramente. Okay. De condolencias de a la familia y todo eso. Bueno, listo. Entonces, por favor, anota la dirección donde vas a mandar. Quiero que lo envíes a una casa, no a la funeraria, sino a una casa, por favor. ¿A una casa? Sí, señora. ¿Puedes anotar la dirección? Sí, bueno, enseguida voy a anotarla aquí. Dígame la dirección, por favor. Torre. Sí. Bloque. Apartamento. Ok. Y quiero que pongas, señora, en la cinta el siguiente mensaje, por favor. Sí, dígame. Eso te pasó por sapo. ¿Cómo? Eso te pasó por sapo. Señor, pero ese mensaje no... Perdón lo que te voy a decir, a ti no te interesa lo que lleva el mensaje. O sea, yo te voy a pagar. Tú me dices que dale 350 mil, yo te voy a pagar. Ese tipo de mensajes ofensivos uno no puede poner directamente de nombre de la floristería. Lo podemos hacer, se lo mando a su casa y de su casa no, lo manda en una mototaxi. Pero yo no le puedo mandar ese mensaje directamente de la floristería. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ese es el mensaje. Te pago el doble la corona. Ya. No me importa que usted puede pagar el doble. La floristería no se encarga de eso. Así que usted es el que tiene que entender. Todo no se maneja con plata. Relájese. No. Hermano, tú no sabes, señor, con quién te estás metiendo. Tú no sabes con quién estás hablando. Usted se imagina cuando llegue el mensajero de nosotros a entregar eso en ese apartamento. Pero ¿qué le van tú a decir? Eres bruto. Eso es lo que necesito. Eso es lo por que... Por ejemplo, le pueden caer a golpe al pobre floristero. Eso no es problema tuyo. Eso no es problema tuyo ni mío. A quien me va a levantar palo es a él, no a ti ni a mí. Entonces ya, mándalo y listo, se acabó. Pues no, fíjate que no lo voy a mandar y ya, se acabó. ¡Ah, me vas a coger entonces! ¡Te vas a poner el chacho! No, pero es que usted me tiene que llamar más y hablarme así. Usted no sabe quién soy yo tampoco. No, es que tú lo que eres un simple trabajador. A ti te pagan, así que cumple órdenes. ¡Te estoy diciendo que lleve la corona! Se va a calmar porque yo no tengo por qué aguantarme que usted me hable así. ¡Ah, me estás colgando! ¡Cogiste miedo! ¡Floristería la... Son dos coronas que necesito. La de ese señor y la tuya ahora. O sea, vamos a calmar. No, no estoy siendo grosero. Estás cagada. Mire, yo simplemente soy un trabajador de una floristería. Por favor, señor, usted tampoco puede venir aquí uno a amenazarlo porque usted no sabe todas las necesidades que uno tiene. ¡Entonces manda la corona! Lo que pasa es que usted tiene miedo de mandar la corona para allá porque usted no tiene los pantalones para ir a sacar eso. Usted mismo, una vez que usted... ¡Ay, va a llorar! No, pero es que usted tiene que calmarse porque es que yo no tengo ningún problema. ¡Va a llorar! Bueno, llora, que va para allá la corona, oíste. Eso te pasa por sapo, por vendedor sapo. Ningún sapo, usted no hace favor y me respeta. ¡Que mandes la corona, no seas bruto! ¡Que no voy a mandar una ya! ¡Cállate ahí, mi hermano! Floristería, buenas tardes. Oye, ¿me vas a vender o no la corona? Te dije que no, y no es no, y punto. Ya. Mira, ¿me vas a vender o no la corona? Te voy a vender una monja nomás, chao. ¡Payaso, no me cuelgue! ¡Ah, me estás colgando! ¡Era de ahí! Lutería, buenas tardes. ¿Me vas a vender o no? Que no voy a venderte nada, mira, pero tú me entiendes. Mira, a mí no me interesa, si estás cagado. No, a mí me vende la corona, mi hermano, porque tú no sabes quién soy yo. Yo no sé. Ve, mi hermano, tú no sabes con quién te estás metiendo. Manda la corona. No, no es nadie aquí. No la vas a mandar entonces, así es, chacho. Y usted verá lo que hace, pero a mí no me llame más y no me joda más. Ah, me estás colgando. ¿Me vas a vender o no la corona? Vamos a hacer una vaina. ¿Qué? Vas a coger esta corona, te la voy a mandar a tu casa y te la vas a vender a ti por el... con todos tus matones. Mira, sabes, no, sabes una cosa. Mira, sabes, mira. A mí me dejaste hablando solo. Espérate ahí. Florita, buenas tardes. Ah, ahora sí te volviste el chachito, ¿verdad? A mí no me digas tú, vale, que yo no soy. Mira, yo no soy ocupando la línea. Yo no soy tu vale, yo no soy tu vale, yo no ando con cag. Vas a mandar la corona, ¿sí o no, mi hermano? Nada. ¿Por qué no mandas la corona? Porque mira, escúchalo, no se me da la igualana, ya, eso es la... ¡Ay! Mujer. Te la voy a mandar entonces a ti a tu casa porque no quisiste... Bueno, mándamela, yo te la voy a mandar y te la metes por el... ya. ¡Mira, la cinta esa te la voy a amarrar en el cuello! Y te la envuelve y te la mete a todos los matones que tiene ahí. ¡Tú no sabes con quién te has metido, sapo! ¡Mira, bien, tú no sabes con quién te has metido! ¡Tú no eres nadie! ¡No! ¿Quién eres, gato? ¡Mira, tú no sabes quién soy yo! ¿Quién eres tú? alias el King. ¿Qué King, ni qué King, ni qué nada? El King del Toro, de Olympic Estéreo Cartagena, botaste el chup. ¿Qué con una pega? ¿Qué pega, ni qué pega? No, hombre, ¿usted cómo va a hacer uno trabajando aquí honestamente para que ustedes vengan a no dañarle el día? Te cagaste, ¿verdad? No, qué vaina, uno aquí trabajando y con calor y sin agua. Pero dime, ¿verdad? ¿Te cagaste? Te lo de cagada, ya te callas. Chao, me voy a trabajar. ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón, te digo de todo! Porque puede ser el Kim. Botando el chupo en Olímpica Estéreo.